Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias una vez más por acompañarnos en Especiales desde la casa. De garabatos a obras de arte, así define Gabriela Garzón su evolución artística. Su muestra denominada Piel, Armonía y Alma se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con Darío Males conoceremos más de esta exposición. Desde la semana pasada, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la muestra Piel, Armonía y Alma, trabajo de la artista Gabriela Garzón. Su camino en las artes plásticas los dio en Berlín, estudiando la historia del arte al visitar y conocer obras de grandes artistas. En esa ciudad fue parte del taller de Karin Witt, en donde inicia practicando la pintura y encuentra que pintar es la pasión de su vida. La muestra que presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la primera vez que la realiza de manera individual. Ha tenido otras experiencias, pero de manera colectiva. Según la artista, se mantuvo esperando a que su trabajo madure para poder tener la seguridad de hacer una exposición individual. Las obras unen la pintura y lo textil. Para la artista, esta propuesta demuestra dos lenguajes en torno al arte. Y bueno, mi propuesta aquí es un poquito innovadora porque muestro estos dos lenguajes que manejo, la parte textil y de diseño, con la parte pictórica, o sea, en cuadros, formato 4-2D, y mezclé las dos cosas. Y también en uno de los trajes hay sublimaciones, o sea, tomo las texturas que yo logro en mis cuadros y las transporto a las telas, y con esto formo vestuarios. Siento la necesidad de unir estos dos lenguajes, que son los que manejo, ¿no? Desde niña, por la familia, también ya estuve involucrada en la parte textil y de diseño. Uh-huh. Y luego, a lo largo de la juventud y todo, descubro que la pintura es mi pasión. Y nace en mí la necesidad de formar esta muestra. Se ha hecho antes, Dalí usó ya esta parte, Dalí hizo un traje que se llama El vestido con la langosta. Picasso también en este ballet ruso también hizo ya vestuario siendo un pintor, ¿no? Las obras se encuentran en la sala Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín hasta el 25 de junio, de lunes a sábado de 9 a 17 horas. Usted puede ver los diversos materiales que componen esta exposición, Piel, Armonía y Alma. Detrás de los cuadros hay el lienzo, ¿no? Ajá. Luego, en los cuadros uso acrílico, barnices y una pasta para usar texturas que, bueno, lo van a ver en alguno de mis cuadros. Y para el vestuario lo que usé aquí es el nylon, que hay unas telas para sublimadas de mis cuadros, ¿no? Necesitaba nylon, una fibra que se preste para una impresión precisa. Y de ahí el lienzo también, hay un traje, mi traje principal está en lienzo crudo. Y esto significa el enfrentamiento del artista con un cuadro en blanco, con el lienzo crudo. Y aquí jugué un poco con las texturas y modelar la tela. En cuanto al contenido de la propuesta, el espectador puede encontrar a la mujer como figura central, seguido de diseños conocidos e imágenes abstractas. Al igual que un escritor que deja un mensaje en su novela o cuento, la artista menciona que la obra tiene un mensaje, sin dejar por eso que la interpretación del espectador sea de manera libre. Bueno, para mí el mensaje del arte es libertad y tener una mente abierta. Entonces, por el mismo hecho, no quiero influenciar a la gente y me gusta que tengan libertad de interpretar la obra con su yo personal, porque cada persona tiene experiencias diferentes y se va a conectar de distinta manera al cuadro o a la obra. Entonces, sí, prefiero eso, que esté libre. Y si me hacen preguntas, claro, pongo mi interpretación y lo que para mí significa. Por eso trato de estar en las salas para atender las preguntas, inquietudes. La formación artística de Gabriela Garzón se ha dado con exponentes de todo el mundo, pero en el caso ecuatoriano, ella reconoce el aporte de Antonio Arias en su trabajo. Actualmente también es parte del taller de Silvia Flishman en Buenos Aires. La exposición Piel, Armonía y Alma estará abierta al público hasta el 25 de junio, de lunes a sábado, de 9 a 17 horas, en la Sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí, especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.